No os dejéis seducir, no hay retorno alguno. El día está a las puertas, hay ya viento nocturno, no vendrá otra mañana. No os dejéis engañar con que la vida es poco. Bebedla a grandes tragos, porque no os bastará cuando hayáis de perderla. No os dejéis consolar. Vuestro tiempo no es mucho. El lodo a los podridos, la vida a lo más grande. Perderla es perder todo. Bertolt Brecht. Prendemos una nueva mecha de Cienfuegos. Política y rock. ¡Que suene la alarma! Que llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola, llegamos a Cienfuegos, llegamos al programa número 173, Cienfuegos, Política y Rock, desde 2016 en las ondas. Recuerda que somos el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña. Te saludo hoy aquí en Soledad, el comandante Buenaventura Cienfuegos. Te doy la bienvenida a este programa, como decimos, ya número 173. Contamos, eso sí, como siempre, con el apoyo en la retaguardia de la Teniente Vergonzosa desde la Galicia Interior y del hoy ausente subcomandante Aitor Escuela. Y bueno, comentar también que el programa de hoy, este programa 173, ha sido elaborado además con la inestimable ayuda de Jota, de la sección Hip Hop de la guerrilla Cienfueguera, y de K, corresponsal en Japón, a quien le mandamos abrazos para que se recupere pronto de los efectos negativos combinados del tifón Anmadol, del trabajo asalariado y de los golpes de la vida en general. ¡Ánimo, K! Esta que comenzamos ahora es la séptima temporada de Cienfuegos, que la grabamos desde este flamante nuevo estudio de Radio Sata en esta guerrilla, en Sierra Maestra Pinteña, rodeado de conejos y con tan bonitas vistas como tenemos desde este nuevo estudio. Lo grabamos los lunes a eso de las 6:30, 7:15 de la tarde, y repetimos, eso sí, está grabado, los viernes a las 7 de la mañana y los domingos a las 11, para que vayas a misa calentito. Y remitimos en Ovejas Negras, en Ágora Sol Radio de Madrid, en Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara Lluria y Libertaria de Valencia, Radio Trama de Sabadell y Radio Gallinera de este Valle de Alicante. Dichas todas estas emisoras libres y comunitarias, por el orden en que llegaron a nuestras vidas con su propuesta para remitir. Y también emitimos, claro está, nos puedes escuchar siempre que quieras en la web cienfuegosradio.com, en las plataformas iVoox, Spotify y Archive. Y estamos en distintas redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Y tenemos también un grupo de difusión de Telegram, así que tenemos un poquito de todo. Y bueno, hoy, así a finales, mediados de octubre, pues es un día tan bueno como cualquier otro para recordar a los presos y a las presas, y no solo a los políticos, también a los comunes. Se está hablando mucho de ellos últimamente gracias al cine, porque si hay alguien al que no le importa a nadie son los presos y las presas comunes. Durante 2020, 204 personas murieron en prisiones de instituciones penitenciarias del Estado español. Ahí no entran las cárceles catalanas, no están incluidas, y los datos que vamos a dar a partir de este punto no las tienen en cuenta. 62 de esos 204 fallecimientos fueron suicidios de personas que están bajo supervisión constante y con todas sus pertenencias controladas. Y esto nos hace dar el dato de que el suicidio es 10 veces más común en el talego que entre la población que estamos fuera, entre la población general. Aunque ha bajado un poco su número en los últimos años en esos centros que dependen de la administración del Estado, hay un total unos 55.000 presos y presas. El 15% de esta gente están en prisión preventiva, es decir, sin sentencia, es decir, legalmente inocentes. Todos los centros están por encima de su capacidad y 20 de las 87 cárceles españolas tienen tasas de ocupación por encima del 200%. Se suele decir, tu cuñado lo ha comentado seguro muchas veces, que la cárcel es como un hotel. Pero en los hoteles no te obligan a compartir con tres desconocidos habitaciones pensadas para dos personas. A pesar de la idea extendida de que en nuestro país las leyes son especialmente blandas, la realidad es que las condenas son largas, de las más largas de Europa, porque casi la mitad de los condenados tienen que estar internos más de 5 años como media. Hay muchos mitos con este tema. La redención de penas por buen comportamiento o por trabajo desapareció con la reforma del Código Penal de fechas tan relativamente recientes como 1996, y las penas se cumplen siempre enteras. Lo que ocurre es que en algunos casos, en el último cuarto o tercio de la condena, se puede cumplir en libertad condicional siempre controlada. Esta libertad controlada, además, no es automática, sino un beneficio que exige una serie de requisitos añadidos, entre los que hay varios que no están al alcance de todo el mundo. Haber pagado la responsabilidad civil derivada del delito y tener de un sitio para vivir. O sea que podemos ver aquí que determinado tipo de personas presas con problemas económicos, que son muchos, un porcentaje muy alto, se zampan la condena completa. Pero más datos. El 40% de quienes están internos tienen un diagnóstico de enfermedad mental, el doble que en el total de la población. Casi todos son pobres y muchos son extranjeros de fuera de la Unión Europea, pero no porque delinquen más, sino porque en realidad los extranjeros, según las estadísticas oficiales, delinquen menos si comparamos con los delitos que cometen los españoles de su misma edad. Hay más extranjeros en las cárceles que en la población general porque la justicia es más dura con ellos que con los nacionales y comunitarios. Se les mete con más frecuencia en prisión preventiva, se les conceden menos las medidas alternativas a la prisión y la libertad condicional. Y hay quien opina, dentro de este mundo legal, que se les imponen condenas más duras por los mismos delitos que cometen nacionales y comunitarios. Además, muchos se enfrentan a la expulsión del país como única perspectiva de futuro cuando acabe su pena. Y así las medidas de reinserción pues son absolutamente inútiles. Lo peor de todo es que el sufrimiento de estas 55.000 personas, pues de sus familias y amigos, es inútil. No hay ninguna relación entre delincuencia y castigo penal. Los países escandinavos tienen sistemas mucho menos punitivos que el español, bastante menos presos, al mismo tiempo tienen mucha menos delincuencia. Japón es una de las sociedades más seguras del mundo, con muy pocos delitos, y su sistema penal es durísimo, terrible, incluyendo la pena de muerte que se ejecuta por sorpresa, sin que el condenado sepa si le va a tocar hoy o dentro de 20 años ser ejecutado. Estados Unidos tiene más presos que nadie en el mundo, tanto en porcentaje como en cantidad absoluta, y al mismo tiempo más delincuencia que ningún otro país de los considerados ricos. Meter más gente en la cárcel, viendo estos ejemplos, no hace sociedades más seguras, y endurecer los castigos tampoco vale para nada, por mucho que griten los tertulianos o los políticos o tu vecino con la recogida de firmas populista. Pues así de duros empezamos hoy en Cienfuegos, y empezamos duros también en lo musical, con el tema Fue 24 de diciembre y qué, de La venganza de la abuela. Me importa un pito la noche buena que ese día el señor alcalde quiera satisfacer su necesidad moral, dándome un triste paquete que contenga turrón y unos cuantos cigarrillos cuando yo ni fumo. Me importa un pito que la diputación se haya empeñado en colocar un minúsculo retoño de pino en mis narices. Adornado, metido en un cubo, mejor estaría fuera de estas rejas, aspirando aire puro. Que de repente aparezcan extrañas gentes con caretas envueltas en un halo de falsa adoración. Me importa un pito el rito de poner cara de santo y saludarse con palabras sordas. Lo que no me importa un pito es arrastrarme cada día por este infierno, recordar a los 8 compañeros que han muerto abandonados en este último año. No, eso no, no, no, eso no, no. Lo que no me importa un pito es la separación impuesta a golpes de aquellos a quienes amo. no poder ver esos ojos almendrados que me han quitado el sueño. Lo que no me importa un pito es la libertad, la justicia y tú. La libertad, la justicia y tú. La libertad. Tú. La libertad. Lo que no me importa un pito es arrastrarme cada día por este infierno. Recordar a los 8 compañeros que han muerto abandonados en este último año. No, eso no, no, no, eso no. Fue 24 de diciembre y qué. Comenzó Cienfuegos 173. Acabamos de escuchar La venganza de la abuela con su Fue 24 de diciembre y qué. La voz te sonará seguro, aunque el nombre del grupo no. Este grupo fue un proyecto en solitario de Enrique Villarreal, el Drogas, el cantante bajista de Barricada, compositor de muchos de sus temas. En La venganza de la abuela tocaba junto al Drogas, el grupo Confusión y Juanjo Ojeta, que son colaboradores habituales de Charrena, que era otro proyecto suyo al margen de Paralela. Ese nombre tan curioso viene de una canción de la cantautora vasca Amaia Zubiria. Y algunas frases de las letras son textos literales de noticias de prensa y todas son oscuras y están llenas de crítica social. El propio Enrique, el propio Drogas, dijo que quería hacer algo distinto a Barricada y Charrena y seguir otras influencias pues más extremas, más metaleras, ¿no? Con Nine Inch Nails, Rage Against the Machine, Marilyn Manson o Coma. Solo sacaron un disco con el mismo nombre que el grupo en el año 1998 y bueno, después Barricada volvió a juntarse antes de aquella ruptura definitiva de la que tanto se habló y el Drogas pasó de vender 75.000 discos con la araña de Barricada a 8.000 con este experimento que fue La venganza de la abuela. Según dijo en alguna entrevista, no iba nadie a verlos, el disco no le gustó ni a mi familia. Y después de ese fracaso, pues decidió volver a los caminos más conocidos y queridos por su público. Y es una pena, porque a nosotros sí nos gusta y mucho este sonido metalero. Hoy vamos a hacer un repaso precisamente por esos otros grupos que montan los músicos que nos gustan, porque quieren hacer cosas distintas. Vamos a hablar de proyectos paralelos, eso y de lo que va el programa. Así que nos va a quedar un programa musicalmente variado y menos punky de lo normal, pero esperamos que os parezca interesante. Seguimos con A Banda de Poi, de Toñito de Poi, que a la vuelta os explicamos quién es por si no lo sabéis. La canción en cuestión se llama Murphy y suena así. Vella història, fala d'un irmán, do alem de moria. Jo un cosinheiro, batizou a Morfi, fúnebre arrepio, do dentro do norte. Nunca usou espada, tampouco pistola, picaba con arte, tiña grande escola. Dominaba o ar, era mariñeiro, nunca se queixaba. Naquela batalla Morphy conseguía auténtico pensamiento, pájaro de amor eterno. A banda de Poi, Murphy. Hay un montón de proyectos de este tipo, de proyectos paralelos. No hablamos de grupos distintos que siguen haciendo más o menos la misma música, como sería, por ejemplo, el caso de Baristo con La Polla y sus grupos posteriores, ¿no? Gatillazo, La Tropa do Carallo, etcétera, sino grupos de artistas que intentan hacer cosas distintas, que suenen diferente. Muchas veces un grupo de música es un compromiso entre los gustos e intereses de varias personas que hacen música, de varios músicos. Es casi imposible que 3, 4 o más personas quieran hacer exactamente lo mismo siempre. Lo normal es que en muchos momentos esas personas quieran desarrollar ideas distintas con otras formaciones, trabajar con otros músicos o probar comercialmente historias diferentes. Y de esto sabe mucho Toñito de Poi. Es uno de los fundadores y guitarrista de Heredeiros da Cruz, ese grupo de rock festivo y fiestero desde Galicia, pero al mismo tiempo Toñito es una persona inquieta que actúa y escribe y tiene proyectos muy distintos como A Banda de Poi, que acabamos de escuchar, o Rasa Loba. Su último disco, Indio, con la pianista y compositora electrónica Cristina Morquillas, en los que sigue el camino de Pink Floyd, habla de ecología y espiritualidad y recoge sonidos y experiencias de sus viajes por el Amazonas. Hemos escuchado Murphy del disco More de A Banda de Poi. En este disco, publicado hace ya un tiempecito, en 2005, encontramos un tema dedicado a Prisciliano, el obispo del siglo IV después de Cristo, declarado hereje por sus teorías críticas con la riqueza de la iglesia, favorable al baile, a la presencia de las mujeres y contrario a la esclavitud. O sea, alguien que en su contexto es... ¿no? Te estalla la cabeza. Existe la teoría de que es Prisciliano quien está realmente enterrado en la catedral de Santiago de Compostela. Por caer lo del apóstol, pues ya sabemos que es un cuento. El resto de canciones de A Banda de Poi hablan igualmente de historia, de reflexiones personales o de la vida en el mar. El tema que hemos puesto es, de todos los discos que ha sacado al margen de Los Heredeiros, de lo más rockero. Murphy, que habla de la vida de un marino. Toñito sabe lo que significa eso porque antes de que el éxito de Heredeiros da Cruz le permitiese retirarse, fue patrón de barco durante 5 años. Una profesión dura. En cualquier caso, este primer disco es aún relativamente parecido a lo que hacen Heredeiros y las cosas que ha hecho Toñito más adelante son muy diferentes. Es un ejemplo de esas inquietudes o intereses distintos que suelen estar detrás de los proyectos que estamos escuchando, que vamos a escuchar hoy en esta hoguera número 173 de Cienfuegos, Política y Rock. Cosas distintas. Seguimos con algo que es totalmente distinto, radicalmente distinto a lo que hemos escuchado por ahora. Vamos con una canción que te va a resultar familiar seguro, pero una versión tanto particular. Vamos con Antitank y su Terrayura. Yeah. ¿cómo te quedas? Anti-Tank con Terra Yura. Anti-Tank en realidad solo es un nombre detrás de dos discos que en 2005 y 2006 se distribuyeron por foros de aquella época prehistórica de internet, que no están en ninguna plataforma de streaming así subidos oficialmente, no tienen edición física, ni una casa discográfica detrás. ¿Y qué quieres que te digan? No es de extrañar por las letras que tienen, con grandes posibilidades de llevar a alguien al talego, tal y como está la legislación española, porque sí, en España se puede ir a la cárcel por alabar a quien cometió un delito, aunque ese delito haya prescrito o incluso haya sido amnistiado. Los títulos de esos dos discos eran Aprende Pel Cul y Bullanga Revolució 06. Ahí estaba el disco perdido en internet y en nuestros cerebros, hasta que los recientes acontecimientos de la actualidad nos hicieron buscar versiones del Goof Shade de Queen de los Pistols y nos acordamos de esta gente. Un proyecto curiosísimo este de Anti-Tank, que viene hoy al caso porque pensamos, cavilamos, tenemos esa teoría de que es el grupo paralelo de una banda que muy conocida, que no vamos a mencionar, y que consistió en versiones políticamente muy explícitas en clave tecnopunk, como acabamos de escuchar, de grandes clásicos del punk rock. Versionean ese Good Side the Queen de los Pistols, el Spanish Bombs de los Clash, quizá el mejor tema de los dos discos, que no lo guardamos para poner en otra ocasión, posando por el Holidays en Cambodia, ¿no? O esta versión del Blitzkrieg Bop, del ese Hey Ho, Let's Go de los Ramones, que acabamos de oír. También tienen, por ejemplo, un chus de la Polla Records dedicado al verbo Adella, podemos imaginarnos en qué términos, o su propia interpretación de Apache Gawak de Nego Gorriak. Y como sabéis que aquí en Cienfuegos nos mola mucho estas cosas de las versiones, no podemos dejar de mencionar que Apache Gawak, que es a su vez de Anti-Tank, es una versión de una versión. La original es la Nuit Apache de Verura Noir, un grupo interesantísimo francés, y el tema de Negu Gorra versionándolos lo publicó la discográfica que se sacaron ellos, es Anosenki, en tiempos ya tan lejanos como 1994, en un sencillo compartido con Inadaptados, que versionaban al grupo Descendants dans la rue, que versionaban, perdón, la canción también de Verura Noir, Descendants dans la rue, pues de esta misma banda. ¿Y qué significa ese estribillo tan machacón que sustituye al Hey Ho, Let's Go de los Ramones en esta versión de Anti-Tank? ¿Qué significa Terra Lliure? Aparte del obvio Tierra Libre, si sabéis un poquito de catalán. Pues fue una de esas terribles organizaciones terroristas que, curiosamente, cuestan más vidas de sus militantes que de sus objetivos. De ideología independentista y socialista, entre 1978 y su disolución en el año 1991, cometieron más de 200 acciones violentas. Tuvieron en todos esos años 5 víctimas mortales. 4 miembros de Terra Lliure al manipular explosivos y una quinta, Emilia Aldomà, por cuya muerte pidieron perdón inmediatamente de forma pública, porque según dijeron su fallecimiento fue un accidente y solo querían causar daños materiales en un juzgado y no calcularon que pudieran matar también a una vecina, que fue lo que pasó. Emilia Aldomà era una vecina que pasó por enfrente de un juzgado en el que hubo una acción armada de Terra Lliure. Si hay algo que no vamos a perdonar, sin embargo, a este grupo catalán a día de hoy es haber lanzado a la fama al periodista Federico Jiménez Los Santos, a quien secuestraron y pegaron un tiro en la rodilla, una práctica conocida como kneecapping habitual en Irlanda del Norte en aquellos años, por haber liderado un manifiesto denunciando la opresión de los castellanohablantes en Cataluña. Federico en aquel momento no era más que un desconocido profesor de secundaria que había militado en el maoísmo, estuvo en Bandera Roja durante su juventud, y que trató de hacer carrera presentándose por el Partido Socialista de Andalucía, que lideraba Rojas Marcos, presentando por el Partido Socialista de Andalucía, insisto, al Parlamento catalán, sin mucho éxito. Sí, sí, se presentó al Parlamento catalán por un partido andalucista federalista para defender el derecho de los inmigrantes a no hablar ni entender catalán. La historia es compleja y tiene miga porque de alguna manera engañó al partido para presentarse, porque la suya no era la línea del PSA. Pero lo que importa es que desde aquel secuestro y desde aquel tiro que lo convirtió en mártir, no hemos dejado de sufrirlo como librepensador, opinador, españolista, anticomunista, fascista en general y locutor de radio en particular. Eso sí, cojito. Y por seguir hablando de delincuentes, aunque este no llegó a entrar en prisión, vamos a hablar un poco de César Strawberry y de Def Con 2. Este grupo no deja de ser en su origen un proyecto paralelo, porque el Damián J. Carras que aparece en sus 3 primeros discos es Julián Hernández, de Siniestro Total, que fue impulsor del grupo porque quería acercarse al hip hop y su presencia se nota claramente en las letras de los tres asaltos, como se llamaron esos primeros tres discos de los Deftones 2. Julián es una persona muy importante en todo el mundo musical, al que no le hacemos, creo, suficiente caso, y algún día tendríamos que hablar más despacio sobre él. Pero volvamos a Deftones 2. En su formación clásica, la que nos flipaba de chavales, había tres voces. Juanito Sangre, las graves; Peón Karch, las voces medias; y César Strawberry era los agudos, los famosos agudos. De César Montaña, el nombre real de Strawberry, ya sabemos mucho. Pues los tweets, la operación araña, condena, recurso, absolución, recurso, condena, recurso, absolución. Una historia sobre libertad de expresión que ya sabemos. ¿Y los otros dos cantantes? Pues en 2009, Juanito Sangre, que se llama en realidad Juan García, se marcha en medio de una gira, aunque se despide del público en un concierto. Explica que lo hace por motivos personales, iba a tener un hijo y quería estar en casa el máximo tiempo posible, y después se une a Sindicato del Crimen, una banda que pusimos aquí hace unas semanas y tiene muy poca actividad desde entonces. Y unos años después, pues Juanito Sangre, Juan García, deja la música definitivamente para dedicarse a la cerámica, porque al fin y al cabo Deftones 2 se habían formado en la Facultad de Bellas Artes de la Complutense, ahí donde les oyes. Peor fue la cosa con Peón Karch, que fue expulsado o se le invitó a irse, según quien cuente la historia, en 2016, en medio del proceso judicial de Strawberry por esos famosos tweets, y con una serie de comunicados y contracomunicados, publicaciones en Facebook y demás, que bueno, que dan un poquito de vergüenza cuando hablamos de señores de 50 años y con un tiempecito ya dedicándose a la industria de la música. Y desde entonces, bueno, se dedica a pinchar como DJ Peón Karch. Estas peleas son relativamente habituales, eso sí, entre los músicos, especialmente cuando se alcanza el éxito comercial o algo de reconocimiento. Éxito comercial puede ser simplemente vivir de ello, no queríamos decir, pues, tener yates y demás, ¿no? Incluso a los niveles de la música que ponemos aquí, con la que normalmente nadie se hace millonario, pasan estas cosas. Historias parecidas hasta que acabamos de comentar de Deftones 2, pues nos suenan de Air China, de Barricada, lo mencionábamos antes, La Polla, en Narco y en un largo etcétera. Al fin y al cabo, lo decíamos antes, un grupo es un trabajo colectivo con el que ni el reconocimiento, ni el mérito, ni el esfuerzo se pueden y se suelen repartir a partes exactamente iguales. Es un tema al que se suele hablar a nivel cotilleos y en realidad es bastante más complicado de lo que parece, como sabemos quienes, sin ser músicos, tenemos un cierto contacto personal con ellos, con la gente que se dedica a la música. En primer lugar, hay un problema de falta de reconocimiento. Como público siempre nos fijamos más en quien canta, como mucho en quien toca la guitarra, y muchas veces ni nos enteramos de quién está al bajo o a la batería. ¿Cuántos nombres de gente que toca la batería conoces? Seguramente no puedas pasar de Chus de Mago de Oz y Fernandito de la Polla, pues porque se murió. ¿Y bajistas? Bajistas que no canten. Pues Lemmy, Fight Mike, Fernando de Reincidentes, el mencionado de Drogas. Venga, bajistas que no canten. Pues Flea de Red Hot Chili Peppers y ¿alguno más se te ocurre? Es que tienes que pensarlo, seguro. Y quizá en el sonido de Deftones 2 haya influido más el bajista y productor J. Al-Ándalus, Jesús Arispont, que el propio cantante, o los propios cantantes. Otro tío, Arispont, Al-Ándalus, que nos apuntamos para hablar de él en el futuro, porque tiene una trayectoria musical que es muy injusta que no se le conozca más. Ya hablaremos de él. Pero no nos engañemos, aunque hay bandas que son efectivamente desde el principio hasta el final de su historia proyectos colectivos, lo normal es que haya una, dos, tres personas que lideran el proyecto, que lo construyan a su alrededor y que lo sacan adelante, mientras que el resto de los músicos entran y salen, y aunque quien más quien menos dejen y aporten algo, no cambian el rumbo básico del proyecto. Y también es normal por la manera en que se hace la música, que quien canta sea quien escribe las letras, y lo más habitual es que lo haga, o por lo menos empiece a hacerlo con una guitarra, con lo que el grupo tendrá más de él o de ella, de esta persona, que del resto del grupo. No olvidamos también a esos tíos que se meten a guitarrista para ligar, que no decimos que sean todos, pero alguno hay, pues para ligar, para hacer amigos o para simplemente ser más guay. Casi nadie se pone a tocar la batería para ligar o molar. Así que ahí hay distintas personalidades, que es normal que con la convivencia continua y el trabajo conjunto, especialmente cuando pasa a ser eso, trabajo, pues acabe habiendo roces y problemas. Al fin y al cabo, todos como personas Tenemos necesidad de reconocimiento, pero cada uno de nosotros lo buscamos y procesamos de manera distinta. Estar encima de un escenario, si las cosas van medio bien, puede proporcionar mucho de ese reconocimiento, pero muy mal repartido. Por otro lado, también tenemos necesidad de expresarnos, de comunicarnos y de compartir cosas. Y eso también se hace a través de la música, y muchas veces estas dos necesidades chocan o son contradictorias. Puede ser que alguien quiera hablar de algo o seguir un camino creativo que no sea del agrado del público, y otro quiera que su música guste lo máximo posible, por ejemplo, y un segundo grupo, una carrera en solitario, un proyecto paralelo, pues puede ser una buena opción para solucionar este tipo de cosas. ¿Y cómo lo podría ser de otra forma, ya que estamos hablando mucho? Vamos a escuchar una canción sobre lo que pasa cuando por fin grabas un disco y sales en la portada. Muertos del Rock, pero en versión Strawberry Hardcore, que es el segundo grupo que inventó César Strawberry, con la intención declarada de seguir una línea más melódica, más cercana a NoFX y esa escuela estadounidense. Y desde luego que lo consiguió. Es otro grupo que nos gusta mucho y que lamentamos que no tuviera demasiado éxito y que no tuviera mucho más recorrido. Y sonaba así de guapo este Strawberry Hardcore. Strawberry Hardcore con su particular versión del Muertos del Rock volumen 2 de los Defcon 2. Cuando empiezas a cobrar por tocar, aparece un problema práctico que lleva muchas contradicciones y conflictos. Vivimos en una economía de mercado donde todas las actividades económicas están reguladas y controladas. Una de las cosas de las que se quejaba Peon Karst en sus comunicados que mencionábamos antes, después de su salida de Defcon 2, es que el grupo se había convertido en una empresa de la que era propietario César, y una marca registrada a su nombre, es decir, ya no era un grupo de música. Tuvimos la curiosidad de ir a mirar en el registro mercantil a través de webs como InfoCif y la oficina de las marcas, a cotillar un poco para ver quién es propietario de qué. Pasamos un buen rato con nuestros datos, que son datos públicos, y bueno, te invitamos a hacer tus propias búsquedas, que es curioso. La mayor parte de los casos en realidad no te sorprenderá, aunque hay por ahí algunas cosas que sí que llaman la atención. A ver, y no queremos criticar a nadie por hacer las cosas de determinada manera, es lo que hay, vivimos en el mundo en el que vivimos, pero las decisiones, estas decisiones relativas a cómo, quién y de qué manera registra la marca de un grupo, pues tienen consecuencias, ¿no? Crean problemas y generan conflictos entre el resto de personas que integran un proyecto musical. Cuando una banda empieza a cobrar por sus actuaciones, necesita adquirir forma jurídica, es decir, tener detrás a alguien con un NIF, un número de identificación fiscal, que pueda cobrar y facturar. Con la ley en la mano, en realidad, los promotores deberían dar de alta a músicos y técnicos individualmente como trabajadores por cuenta ajena, pero en la práctica no se hace, y especialmente las administraciones públicas, cuando contratan actuaciones, simplemente no contemplan esa posibilidad. Es un cirio de cojones. Se puede hacer siendo uno del grupo autónomo y pagando al resto en negro. Así varios de los músicos se pueden dar de alta de esta manera y facturarse unos a otros. Así puede repartirse las desgravaciones de gastos, pero eso implica que todos tengan que pagar la seguridad social. Se puede contratar a través de una promotora, una asociación, una comunidad de bienes, se puede crear una sociedad limitada o una cooperativa. Hay opciones pues para dar y tomar, y todas tienen sus pros y sus contras, y muchas, la verdad, que no están al 100% dentro de la legalidad fiscal y laboral vigente ahora mismo en España. Lo más práctico, una vez que un grupo tiene un mínimo de ingresos, es crear una sociedad limitada, pero las SLs tienen unos dueños, hay que aportar un capital para crearla, y se tiene que decidir si todos los músicos, todos los miembros del grupo se hacen socios, si lo hacen al mismo porcentaje, y quién es el administrador, con los problemas y ventajas que eso supone. Y habrá que discutir qué pasa si uno de los miembros del grupo se va, en qué condiciones se contrata a los demás, si se reparten beneficios en caso de que los haya o no. Lo hemos dicho mil veces, el capitalismo nos obliga a vivir entre contradicciones permanentes. Queremos mencionar que hay un único grupo que hemos encontrado que es una cooperativa, con todos los problemas organizativos que eso supone, como son los Reincidentes. De hecho, su página web durante mucho tiempo era Reincidentes S.C.A., que era el tipo de figura legal que contemplaba entonces en Andalucía para este tipo. S.C.A., algo así como Sociedad Cooperativa Andaluza, Sociedad Cooperativa Artística. También hay que decidir, cuando un grupo empieza a tomar cierto nombre y mover dinero y tener que estar asegurado a la hora de actuar y demás, quién se queda con la marca, porque tanto el nombre como los logotipos de un grupo al final no dejan de ser marcas. Hemos hablado cómo, para evitar esto, los grupos políticos anarquistas en Grecia están absolutamente en contra de que se haga cualquier tipo de merchandising, desde pegatinas a camisetas y demás de sus grupos, porque son muy conscientes de esto, de que se convierten en marcas y no quieren llegar a eso. Las marcas en España se registran para usos concretos. Es decir, puedes registrar el nombre de un grupo como nombre de grupo, pero eso no impide que ese mismo nombre se pueda usar para un bar o una marca de zapatillas. Así que no solo hay que decidir quién se queda con la marca, sino también qué cosas se registran, por si acaso. Para ropa, que es súper habitual, para papelería o incluso para cerveza, ¿no? Los Suaves, por ejemplo, tienen registrado su nombre como marca de cerveza, para que haya esa opción, que no haya un espabilado que ponga ahí el gato negro y haga la cerveza oficial de Los Suaves y que no le quede nada a los del grupo, que pueden gustar más o menos, pero el grupo es suyo, no tuyo. Y ante todo eso, pues no registrar nada, dices, ¡ay, qué Dios, qué agobio, qué horror! Paso del capitalismo y paso de burocracias. Pues no registrar nada también es un problema, porque puede venir cualquiera a registrarlo e impedir que tú lo uses o cobrarte si quieres actuar con tu nombre de tu grupo. Eso es lo que les pasó a La Polla Records, que durante muchísimos años no pudieron usar ese nombre, el nombre original de la banda, porque lo había registrado uno de sus técnicos de sonido. Pasaron a ser LPR, La Polla, simplemente, pues sonara, ¿no? Además, las marcas caducan y hay que renovarlas y demostrar que se mantienen en uso. Tener la marca permite usarla e impedir que otros la usen. Así, el Drogas podía ser quizá la cara más reconocible de Barricada, pero al estar el nombre para grupo musical registrado por Boni, pudieron expulsarlo sin muchas historias. El mítico grupo Triana, que algún día sonará por aquí, ha pasado más años en procesos judiciales sobre el uso del nombre de los que pasó como grupo en activo con la formación original. Luego el grupo de Paco Escorbuto, junto con la guitarrista Patti de Penadas por la Ley, también ha sido más conocido por la polémica por usar el nombre de Escorbuto, del que tiene los derechos Paco, que por su propia música. Y todo esto ya sin entrar en el tema de los derechos de autor, que es todavía más complicado, y si no, te puedo remitir a la que tiene liada Danny Boyle con los derechos de las canciones de los Sex Pistols. Quiere hacer una serie sobre el grupo y para eso, obviamente, quiere contar con la música de los Pistols. En todo momento, los Pistols, hay que decir que registraron de forma conjunta la propiedad intelectual de toda su producción, que tampoco fue tanta, y las decisiones sobre su uso tienen que tomarse por unanimidad. Ahora John Lydon, Johnny Rotten, que aparte de todo es un trampista y un racista declarado, no quiere que se usen en la serie y se ha negado a aceptar cualquier acuerdo. Y no es por dinero, porque se ha rechazado incluso negociar un precio. Es que dice que en el libro en el que se basa la serie que quiere hacer Danny Boyle, pues le hace quedar muy mal y de esta manera pues evita que se grabe la serie y ya está. Ya hemos dicho que los egos, ay, y los egos iban a estar bastante presentes en el programa de hoy. Continuamos y ahora vamos a hacer un camino contrario al de Strawberry, que empezó en el hip hop para terminar en el guitarreo, en esa caña punk. Vamos con Carlos Carlitos de Non Servium, ¿qué pasó? Del hoy, del hardcore, el street punk de Non Servium al rap. De Non Servium, pues qué vamos a contar, ¿no? Últimamente están sonando mucho aquí en Cienfuegos. La mitad de lo que nos ocurre suelen ser rumores y la mitad son cosas de las que no se debe hablar en público por seguridad de la gente. Si quieres saber qué pasó en el Lieja, por cierto, hay un libro que lo explica, La Mecha, a lo mejor te suena. Lo que sí podemos contar es que Carlos, su vocalista, lleva unos años desarrollando una carrera en solitario como rapero bajo el nombre de Carlos, con K o Carlitos, Animal. Animal es el nombre artístico. Lo está haciendo en base a colaboraciones, rodeándose de gente, en muchos casos, mucho más joven que él y con unos referentes muy distintos. Carlos consigue que el resultado sea igual de macarra y de barrio que Non Servium, pero sonando musicalmente muy distinto. Así que vamos a aprovechar para saber algo de esta gente que se puede escapar un poquito del radar habitual de Cienfuegos, que somos quizá más punks y rockeros, aunque de vez en cuando escuchemos también estas canciones rapeadas, ¿no? Conocemos ya, por ejemplo, a Hardfighter, que tienen su música bastantes referencias a grupos punk porque es bastante cercano a la escena. Él mismo se ha referido a Cicatriz o Arpa Viejas como grupos que le gusten. Es conocido en el circuito de los centros sociales, aunque sea por protagonizar polémicas, como mencionamos hace unos programas. Otro colaborador habitual de Carlitos de Animal es Piccolo ZNP de Alicante, muy, muy mítico. Y no sé si en este caso ningún chaval, sino más bien un veterano de la escena hip-hop, de esa zona norte pose, que debe tener más o menos la edad de Carlos o incluso más. Es un veterano del hip-hop que reconoce su deuda y su actitud punk. También colabora con Animal el burgalés Víctor Ruti, que es un tipo que se dedica a viajar por el mundo pintando trenes y es habitual en círculos cercanos al punk y al hoy, especialmente a los bucaneros del rayo y conocido por su militancia antifascista. Y además un veterano del Do It Yourself en el rap con el grupo The Loke. Aunque han colaborado, por ejemplo, con un grupo del que hemos hablado tanto y tan bien aquí, como la maravillosa orquesta del alcohol. Porque al fin y al cabo Burgos es un sitio bastante pequeño. Y bueno, para escuchar a Carlitos Animal hemos escogido una colaboración con unas viejas conocidas de Cienfuegos, como son las Machete en Boca y el colectivo catalán La Aine Beats, con una canción, una colabo tan guapa como este, Tres Elementos, que suena así. Vuestra vida son fracasos múltiples, intentos erróneos de perseguir mis pasos. Ahora tengo la culpa yo de que camines amplias entre nenas como Tarzan. Estamos rodeados de chitas, pero la ley de la jungla es la ley, saben quién manda. Si no sabes, ya te digo yo quién manda aquí. No es por mí, es por ti, que te quiero fuera de aquí. O dime que de qué prim. Irreales como tú, se les viene a mil. Dime que no, dime que no. Siempre creíste ser del mundo el ombligo. Y ya te digo yo que no, no, no, no. Probablemente no llegues a pelusa del mío. Dile a tu ego que deje de hacerte todo el lío. Machete y animal, te lo sirve en frío. Cuando te has ido hemos vuelto, te lo digo. Así que no, no, no, no, no, no. Son mi que vendes a y son mi lo. No te compramos más motito, entiéndelo. No, no, no. Y no, no, no, no, no, no. Son mi que vendes a y son mi lo. No te compramos más motito, entiéndelo. Te arranco los cachos si quieres lo mío. Vienen de colega, mira yo me río. Te las comío por distraído. Suena destructivo cuando vengo con los míos. Sobre los motivos pa' que no andes más conmigo. Está podrido, tu orgullo está podrido. Tu ombligo, a ti no te sigo. Solo a mi latido, boom boom. Es mi latido, Qué asco me da y no tener palabras. Son demasiados los engaños que daña. Machete y hacha pa'l machi y pa'l facha. Se junta a las fieras, se empieza tu mala racha. Brindo por los leales que esta noche se emborracha. Brindo por los que están siempre a las malas. Pasando las canutas, compartiendo cala. Sin miedo a la muerte, solo ganas de luchar. Y dime tú de qué. Que no querés. Machete en boca con Animal, el proyecto paralelo de Carlos de Nonserrum. Estamos escuchando Cienfuegos hoy, hablando de grupos, de proyectos paralelos, variando bastante de estilos musicales. Acabamos de escuchar rap. En los últimos años han surgido y triunfado, que es lo principal, grupos con chicas al frente en este mundo cercano al hip hop, como estas Machete en Boca o Tremenda Jauría, que súper habituales aquí desde Madrid. Frodo Tosho en Galicia, Sara Socas en Canarias, pero ya hubo antes de ellas algunas pioneras, aunque normalmente cuando echamos la vista atrás sobre este género, sobre el rap, nos vengan a la mente sobre todo hombres, con alguna excepción, pocas, como Lauryn Hill. Esforzándonos un poco, recordamos algunas pioneras del rap en castellano como Ari, ahora Ariana Puello, o La Mala Rodríguez, que sigue en activo. Hubo más, aunque injustamente a menudo no nos acordemos de ellas. Por ejemplo, Minsa, el nombre artístico de Gemma Herrero. Minsa fue una de las voces de Hechos contra el Decoro durante gran parte de la trayectoria del grupo y después estuvo en el grupo heredero de Hechos contra el Decoro, que eran Deshechos. A esto sí les llegué a ver, Hechos contra el Decoro nunca. Gemma también tuvo, por eso está hoy aquí, un proyecto paralelo en el mundo del hip hop. Buenas con Conciencia, por las siglas BKC, con otras dos compañeras, Bárbara B. y Marwi, el nombre artístico de Laura C. Fernández. En un estudio muy interesante que se llama Demostrar más para ser una más, Mujeres Hip Hop en el Estado Español, las autoras, Laura Carrasco y Luz Herrero, consideran a BKC como la primera formación solo de mujeres en todo el Estado Español. Leyendo ese libro nos hemos enterado además de que el mitiquísimo sello Zona Bruta lo fundaron dos mujeres, Sonia Cuevas y Nieves Villa. Y BKC quizá te suenen, oyente habitual de Cienfuegos, aunque no las conozcas, porque grabaron con Habeas Corpus, grupo fetiche en este programa, una canción del disco A las cosas por su nombre, la canción Nacida para ser de un salvaje, que es la siguiente que va a sonar en este programa, en este Cienfuegos número 173, dedicado hoy a proyectos paralelos. Que pronto se te... ese silencio que de forma definitiva convertiría mis palabras en el eco de las tuyas desde entonces. O sea, desde siempre persigo un mundo libre en el cual sentirme libre, libre de reproches, libre de lamentos, libre de ser yo quien tenga que decir lo siento. De mí no se esperaba ningún otro testimonio que el llanto. Llanto por ti, llanto por el llanto por los otros. Vosotros, ¿para cuando nosotros? ¿Cuándo, cuánto, cuánto tiempo de silencio? Mi mente es el producto de aquello que tú has querido. Mi cuerpo el resultado de aquello que has deseado. Cosificado, comprado y vendido como una mercancía a la que le ponéis precio, necios. Desde la cuna he sido condenada a un régimen de insultos, de gritos y golpes, reconociendo antes la represión que la caricia, haciéndome sentir más inferior que diferente. Mutilaste mi cuerpo justo a la vez que mi mente. En lugar debía estar al lado de ese gran hombre, su sombra, su espejo, su descanso, mi desgracia. A eso me obligasteis, eso me enseñasteis. Ofrecer una sonrisa detrás de una paliza, bocas de aprobación cuando no de puro agrado, ajena a mí misma, fiel al sufrimiento. Llegando a sentir asco de mi propio sexo, sola en su casa, sola en su cama, sola en su todo, ya que mío no era nada. Testigo de cómo hacía y oscilar mi propia imagen entre la de una puta y la de una perfecta madre. He sido nada, entre golpe y golpe he sido nada, entre golpe y golpe he sido nada, entre golpe y golpe. Nacida para hacer de un entre salvaje. Golpe y golpe he sido nada, entre golpe y golpe he sido nada, entre golpe y golpe he sido nada, entre golpe y golpe. Maltratada, nada. Habeas Corpus, nacida para ser de un salvaje, esa colaboración con las BKC. Cienfuegos número 173, hablando hoy de proyectos paralelos. Esa colaboración de BKC con Habeas Corpus fue más allá de esta canción. Publicaron en Lengua Armada, el sello que montó uno de los miembros de Habeas Corpus, su único disco, el Sublevarte, en el año 2002. El productor de este trabajo fue Adrián G. River, en aquel momento bajista y productor de este grupo. Después BKC simplemente desaparecieron, sin más. Minsa continuó con Desechos y Laura C. Fernández Marwi montó un grupo más experimental, Frágile, con el mismo Adrián del que acabamos de hablar. Volveremos a hablar de Habeas Corpus y sus proyectos paralelos más adelante, no para pedir, como siempre, que vuelvan, sino para comentar más cositas. La intro que se canta en esta canción, que salía en el disco A las cosas por su nombre, que acaba de ser reeditado en vinilo en una portada que revienta a la portada original, así nota al pie. Bueno, la intro que canta iba incluida en ese disco. La intro que canta en Nacida para ser de un salvaje, perdón, iba incluida en el disco de BKC bajo el nombre Quisiera verte yo, con producción hip hop. Escuchadas 20 años después, por una parte, su música quizás suena un poco antigua, el hip hop que se hace ahora es diferente, pero por otro lado su planteamiento y su actitud da la sensación de que se anticipó a su época. Es de lo que cantan las raperas de hoy en día, y esta gente, BKC, lo estaban haciendo hace 20-25 años. Y ahora vamos a dar un salto hasta el otro lado del mundo. Nos vamos a Japón, desde donde K nos habla del noisecore. Noisecore, escrito. Un género que simplemente se caga en todo y se basa en hacer ruido con mucha violencia, ignorando cualquier concepto estético. La no música, hemos leído por ahí. El ruido por el ruido. Gente que, bueno, gente que escuchó en la paldez y dijo, pues yo voy a hacer esto, pero quitándole la melodía del ritmo. O sea, la melodía del ritmo que pueden tener en la paldez. Obviamente aquí no hay interés comercial, es todo do yourself, no hay discográficas, ni producción, ni nada. Y no penséis que son performance con mensaje detrás, es ruido sucio y rápido y ya está. El noisecore se vive en todo su esplendor en directo y suele hacerse, interpretarse en sitios oscuros, pequeños y en muchos casos de manera más o menos ilegal o improvisada. Obviamente, pues no tiene muchos fans, pero sí que está extendido por todo el mundo. Por ejemplo, tenemos a los norteamericanos Analcant o algunas bandas latinoamericanas como Herpes o Atrofia Cerebral. Pero los reyes de este género son los japoneses. Quizá porque una sociedad tan estricta y cuadriculada, lo comentábamos antes, pues agradece cualquier vía de escape. Tenemos a Final Exit, que incluso se han atrevido a hacer un disco homenaje a Kiss, o el grupo Gore Beyond Necropsy, Noise A Go Go's, que ya explican su nombre sus intenciones musicales. Si has conseguido entender mi inglés. Puede que no os guste su música, pero no podéis nombrar, digo, no podéis negar que los nombres son geniales. También tenemos a XDXS, que es a quien vamos a escuchar ahora, porque XDXS es el proyecto paralelo de la cantautora y compositora electrónica Dododo. Preparad los oídos, que lo que viene es corto, pero intenso. XDXS con Not Digerido. Minuto 12, que es más largo se me hace desde comparado solo con cuando tengo que hacer estiramientos, después nadar y tal. XDXS, Not Digerido. Seguimos en Japón, pero ahora con algo más ligero. Música melódica de los 70. Porque allí en Japón, pues claro, no se hace solo noise, claro. Cantantes y grupos con voces y arreglos del tipo de Julio Iglesias marcaron la década de los 70 allí en Japón. Gente como Takuro Yoshida, Tulip o Kai Band. Nos vamos a deleitar con estos artistas. Puedes ir a YouTube y perder ahí todo el tiempo que quieras saltando de uno a otro porque hay material para mucho, mucho rato y no es Cienfuegos el sitio quizá para ello. Pero sí vamos a escuchar un tema de Takuro Yoshida versionado por un proyecto paralelo, que es de lo que estamos hablando hoy. Un proyecto paralelo como son My Fears and the Gimme Gimmes, formados entre otros por Fat Mike de NoFX o Speakers Lawson, bajista de los Swingin' Utters, pero que aquí en los Gimmes hace de cantante. La sensación que da la discografía de los My Fears es que han llevado a cabo las ideas de barra de bar de un grupo de amigos a lo largo de los años. Esas de... me molaría un grupo de versiones de... ¡pam! Pues ahí lo hacen. Pues podíamos hacerlo disfrazados de... ¡pam! Y cada como resultado, cada disco suyo es más absurdo que el anterior, formados todos por versiones punk, organizados, eso sí, por estilos y llevados al directo con unos vestuarios dignos de ver. Solo unos ejemplos. Aradrak versiona canciones de musicales de cine y teatro. Blow in the Wind, o que haya el juego de palabras, está dedicado a clásicos de los 60. Take a Break versiona los imprescindibles del Rhythm and Blues. Love their Country hace versiones de country. Ruin Johnny's Bar Mitzvah es un disco de versiones de pop de los 60, 70 y 80 y es un curioso disco grabado en directo en un bar mitzvah, que no es un bar, es una ceremonia judía de entrada en la edad adulta que se suele hacer sobre los 13 años. No sabemos si realmente era el bar mitzvah de este Johnny Ruin o no. Otro de los discos, Are We Not Men? We Are Diva, con versiones de grandes divas como Gloria Gaynor, Cher o Lady Gaga. Y bueno, la idea contada así por nosotros, pues puede quedar un poco tonta, pero suenan increíbles, tienen unos directos brutales y además se permiten tomarnos el pelo musicalmente. Puedes oír cada canción un montón de veces y siempre suena mejor que la anterior. Saben hacer punk muy, muy, muy bien. Lo que vamos a escuchar, que con Shioyo, está en el disco Singing in Japanese, junto con otros grupos nipones de los 70 y el superclásico de los 80, Linda Linda, del grupo punk Blue Hearts. Y por cierto, nos comenta acá que Spike Lawson pronuncia el japonés como si fuera de allí de toda la vida. Así que vamos con esta particular que consiguió yo de Me First and the Gimme Gimmes de su disco Singing Japanese. Que parecía que nos habíamos equivocado de canción, ¿verdad? Los discos de Me First and the Gimme Gimmes están llenos de trampas de estas, ¿no? Con fragmentos de canciones punk muy conocidas que recuerdan al tema que están versionando. También se han especializado en invitar a gente a tocar con ellos como miembros honoríficos y la lista de los que han aceptado es larguísima y de mucho caché, incluyendo a gente de Social Distortion, Bad Cop, Bad Cop o los mismísimos Bad Religion. Como decimos, este es un grupo paralelo de gente de NoFX entre ellos y no creemos que Fat Mike y los suyos tengan problemas para ganarse la vida, pero en Europa y en España, salvo excepciones muy, muy, muy, muy, muy contadas, el punk y de derivados son poco más que pasatiempos caros y cansados. Los discos ya no dan dinero, eso sí que sin muchas excepciones. Es muy difícil saber cuánto se puede ganar en una plataforma de streaming, pero en cualquier caso se necesitan cientos de reproducciones para recibir un solo euro de derechos. Queda, por lo tanto, la música en directo y el merchandising, esas camisetas, tazas, cervezas que mencionábamos antes. ¿Y cuánto se ha pagado por un concierto? Para empezar, es un tema sobre el que parece que da vergüenza hablar. No es fácil saber cuánto pide cada banda ni cuánto cobra, en realidad. Y además, como en todo depende mucho, muchísimo, pues hay quien toca gratis, quien toca a cambio de cerveza, quien toca por 300 euros... Y hay muchísimos grupos con cachés de 2.000 a 6.000 y unos pocos que cobran bastante más. Depende de la escena, del género y del sitio. Por ejemplo, los cachés que se pagan en Galicia a grupos de rock al menos los que conocemos, son mucho más bajas que los equivalentes de otras partes del estado. Pero saber lo que se cobra por una actuación pues tampoco nos dice mucho, porque ¿qué gastos tiene esa banda? ¿Está incluido en el dinero que cobran el hotel, las comidas y el viaje? Porque mira, por ejemplo, lo que vale llevar un instrumento musical en avión. Ojo ahí. ¿Entre cuántas personas hay que repartir? ¿Hay un promotor que vaya porcentaje? ¿Cuántas fechas al año tiene el grupo? Es por no hablar de que no siempre se cobra lo mismo. Puedes tocar gratis para recaudar fondos, o algo que te dé mucha visibilidad, o reducir el caché si tienes varios bolos cerca que te permitan amortizar el viaje. Conocemos el caso de Manolo Caezabolo, que por lo menos durante un tiempo pues tocaba gratis en centros sociales en la misma ciudad o cerca de donde tuviera un bolo en salas, pero al día siguiente. Muchos festivales grandes dan la oportunidad, con todas las comillas que queramos poner, de tocar a bandas pequeñas sin cobrar para llenar esas horas en las que no tocan los cabeza de cartel y sin gastarse un duro. Y ambas cosas son tocar gratis, pero el motivo, como vemos, es completamente distinto. En general, vivir de la música es difícil y muchos de los grupos que nos gustan no lo hacen o lo hacen solo a costa de vivir de la música de una manera muy precaria, de historias como dormir en coches o tirar por el suelo en casas de gente y de hacer ellos mismos todo el trabajo de logística para ahorrar. Muchos músicos intentan vivir de otra cosa y dedicar su tiempo libre a ensayar, componer y tocar, pero alcanzar un cierto nivel individual y en grupo, tener buen material y moverse para tocar requieren tiempo y dinero. Y eso muchas veces es incompatible con otro trabajo, con la vida familiar y pues otro tipo de obligaciones que nos da la vida en general. Hay muchas historias de este tipo. Por ejemplo, el grupo gallego Nao ha explicado que dejaron de tocar porque no podían seguir el ritmo que les exigía la música y compaginarlo con sus profesiones y su vida. Pero tampoco, pese a tener esa exigencia, pues no les permitía vivir de ello. Milo Aukerman, que era el cantante de la banda norteamericana Descendents, compaginó la música con sus estudios hasta el doctorado, pero no pudo seguir haciéndolo una vez que empezó a trabajar como químico y primero pues dejó la música temporalmente para después cambiar de opinión y dejar la química para centrarse en la música. Pero para eso tuvo que esperar hasta 2016, es decir, más de 30 años después de haber empezado con los Descendents a tocar. También hay quien busca vivir de la música con proyectos más rentables, dando clases, pero también como músico de acompañamiento o de estudio en orquestas o con grupos con más salida comercial como los que hacen música infantil o versiones. Es una salida especialmente interesante para quien disfruta tocando en directo, sea la música que sea, y no tanto componiendo. O formándose como técnicos de sonido, porque está claro que si solo cobra una persona un espectáculo, será él o la técnico de sonido. Si quien está con los botoncitos no cobra, entonces es que no es técnico de sonido, ¿eh? O los técnicos de luces. Pero estas profesiones también exigen ensayos y muchas veces viajes. Y en ocasiones se vuelven al final incompatibles con girar y ensayar con tu grupo y hacer lo que realmente te gusta, que es tocar. Por último, hay quien combina distintos grupos que cada uno por sí mismo no da para vivir, pero entre todos pues algo rascan. A todo esto no es raro que lo que más éxito tenga no sea lo que más guste hacer a los músicos. Por ejemplo, Chainax se rompió definitivamente, aunque parece que ahora vuelven para volverse a ir, justo cuando más éxito tenían. Por eso hay quien defiende que no vivir de la música da más libertad creativa. Probablemente sea así, pero yo qué sé. Y de todo eso va el siguiente tema. Bueno, no el tema en sí mismo. Alambre de Espino, que es una versión de Barricada, sino el grupo en sí mismo. Vamos con un grupo que ha sonado ya aquí, que son amigos de la casa, como son 16 cuerdas. Escribiré una canción para olvidar que hoy es... Alambre de Espino, versión de Barricada por 16 Cuerdas. 16 Cuerdas es el grupo que montaron tres de los cuatro miembros de Ignotus, Iván, Juanma y Fortu, a los que se unió uno de los guitarristas de Habeas Corpus, como es Mr. Chifley. No paramos hoy de hablar de los Habeas, ¿eh? Se ve que ahí dentro ha habido mucho culo inquieto. ¿Nos hubiera podido salir? No descartamos para futuras ocasiones un programa solo de proyectos paralelos de gente de los Habeas. El mismo Mr. Chifley tiene un tema en colaboración con Carlos Animal, que también ha sonado hoy. Musicalmente, como has podido escuchar, 16 Cuerdas se separa bastante de Ignotus, mucho más rock and roll clásico y menos punk o metal. La idea era intentar hacer este estilo de música, que es el que realmente quería hacer Iván, y tratar de ganarse la vida con eso. Son músicos con muchos años de experiencia que intentan precisamente compaginar algo comercialmente viable con hacer lo que a ellos les gusta. Ignotus nos molan mucho, pero no es un grupo de los que suenan los 40 principales precisamente, aunque sí, dentro de esta escena que nos interesa, son un poco ya clase alta, y aún así tienen en todo momento, incluso en momentos de más éxito, que combinar la música con otros trabajos y exigir a la hora de salir a tocar fuera, aunque fuera para temas solidarios, pues exigir unas condiciones que les permitiesen seguir trabajando durante la semana después de hacer los bolos de fin de semana, pues temas de horarios, temas de tener donde descansar, etcétera, pues para que tocar en fin de semana no te suponga ser incapaz hacia el resto de tu vida. Habeas Corpus y sobre todo Ríos Propaganda han sido grupos con mucho más éxito que Ignotus, pero ese éxito no ha debido ser suficiente para compensar los sacrificios de unas giras muy exigentes y los roces creativos, porque en 2018 ambos grupos anunciaron su disolución. Chifley participó en la idea de 16 Cuerdas, pero más adelante lo dejó para girar con un grupo de versiones de música pop de los 80 que se llama La Will Band. Ya hemos comentado que estos grupos de versiones, de los 80 sobre todo, parece que tienen mucho mercado, o al menos más para ganarse la vida que con el hardcore y el punk. Y así fastidió el lema promocional de esta nueva banda, que era con gente de Ignotus y Habeas Corpus, aunque la realidad, ya lo sabemos, que es que 16 Cuerdas en cuanto a sonido tiene poco que ver con Ignotus y con Habeas, es otro sonido. Como Iván es colega, le deseamos lo mejor, seguiremos con atención esta carrera de 16 cuerdas y os iremos contando cómo le va a este grupo y lo que vayan sacando. Y podríamos haber cerrado el círculo aquí y hubiera quedado muy bien, ¿no? Hemos empezado el programa con el Drogas y su venganza de la abuela y terminando con una versión de Barricada. Pero vamos a cerrar, que nos queda un poquito de tiempo, con otro proyecto secundario que nos gusta mucho. Nos vamos hasta Santiago de Compostela, la ciudad estelada, para cerrar con los Barbitúricos, que es proyecto paralelo donde los haya. La definición proyecto paralelo le pega 100% a los Barbitúricos. En esta banda está a la batería José Manuel Piedra, que es el batería de otros dos grupos, como la mitiquísima banda de heavy metal Astaroth y el grupo de metal Desequilibrio Mental. También está Vituco Neira, que es cantante y guitarra de Ruse, otro grupo habitual aquí en Cienfuegos. El bajista es Urso Piñeiro, guitarrista de Senreira, mitiquísimos también, y después a los platos en Malandrómeda. Y completa la formación Fidel, que no sabemos por qué no ha tocado nunca en ningún sitio, pues porque lo hace muy bien. Si vais a Santiago de Compostela, intentad verlos en directo. Suelen tocar en garitos pequeños y a horas un poco raras, quizá porque las horas normales de los conciertos pues están en sus otros grupos o trabajos. Entre ellos, pues uno de los miembros de Barbitúricos es el técnico de luces de las Tansungueiras. Recuerda siempre que las escuchaste aquí antes en Eurovisión, o ser locutor en la Radio Galega. Pues trabajos ambos que tienen unos horarios particulares, que no suelen ser compatibles con los de un grupo de música habitual. Y si los puedes ver a los Barbitúricos, pues verás un grupo al que se le olvidan las letras, músicos que tienen que dar instrucciones sobre la marcha, guitarristas sin guitarras de repuesto, y sí, si tenéis suerte, pues a alguno se le romperá una cuerda y tendrá que seguir tocando sin ella. Seguramente a alguien se le olvidará un solo y a alguien se le olvidará entrar a tiempo. A veces llegaréis a dudar si lo están haciendo a posta. El repertorio te parecerá desconcertante porque va desde versiones de los Clash a Bertín Osborne, pasando por algunos temas propios sin que quede muy claro si la idea es ser los Mifirs and the Gimme Gimmes Galegos o un intento de ser los nuevos Lobos Lesbian. Y tenéis que verlos en directo, porque no os podemos recomendar escucharles en casa, porque hay muy poco material de este grupo. Tienen solo un disco grabado en estudio y otro en directo desde hace varios años. Y ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellos en cuánto tiempo lleva eso grabado. Así que no podemos poneros nuestra canción barbitúrica favorita, que es Ovidio Mató a Estrella da Radio, porque no está editada. Pero aún así, si estás en Santiago de Compostela y te coincide, ir a verlos. Tienes que ir a verlos. Primero porque son muy divertidos. Es como ir al ensayo de unos amigos sin ninguna pretensión. Se lo pasan muy bien, juegan con la música y le toman el pelo al público y eso se contagia. Y segundo, porque a pesar de todo, y aunque parezca imposible después de lo que hemos dicho, es que tocan muy bien. Piedra se echa al grupo encima y saca adelante cada canción como si fuera un director de orquesta. Fidel es un guitarrista estupendo y Surso y Bituco tienen tantas tablas y tanto carisma juntos en el escenario que el día que empiezan a ensayar van a ser la hostia. Y entonces, cuando se hagan famosos, podremos decir, como decimos con las Tansugueiras, que aquí en Cienfuegos sonaron primero. Cerramos este Cienfuegos de Proyectos Paralelos con los barbitúricos, que suenan de esta manera la canción Uña Noite. Calquera, ben poidera ser martes, saindo do Bartolo, baixando cara a reixa, levaba o demonio, paramos no Bramola. Topámonos co xullo, que xa me viu a cara. Hey, yo, qué carajo te pasa, pasa pa' dentro, neno, entra a tomarle una, fuma y una calada, alégrame esa cara. Pa pa para pa pa pa pa pa para pa pa pa pa pa para pa pa pa pa pa para pa pa pa pa pa para pa pa pa pa para pa pa pa pa pa pa para pa pa pa pa pa. E ali estivemos escoitando os Randy, a cousa ia ben, a noite era perfecta. Pero siempre hay un troll dispuesto a jodela, y así es como empiezan de noite las peleas. Era una noite más, como otra calquera, me poidera ser xoves. Steven no Bartolo, narra y se no gramola.